Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 95. Aquí estamos una semana más y con un equipo, ya sabéis que nos gusta andar haciendo cambios, banquillos, si no. Voy a empezar por presentarme a mí. Hola, ¿qué tal? Soy Dumacae, que luego siempre se me olvida. Y a continuación, la chica del día. Cantémosle cumpleaños feliz a la maravillosa Inma. Hola, ¿qué tal? Hola, Lorena. Pues de maravilla. Un poquito más mayor y más sabia, espero. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Yo muy bien. Ya te veo con esa voz. Se te nota una voz más sexy. Me han llegado rumores, no me explico por qué. Y bueno, pues el que afirma que mi voz de 2014 es más sexy, aunque no tiene pruebas, es ni más ni menos que Miguel Negrillo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Lorena, ¿qué tal? Muy bien, gracias. No, estoy muy contento. Feliz 2014 porque ha sido empezar el año. A nuestra querida Lorena se le ha puesto una voz sexy que da gusto oírla. Inma está de celebración y por fin vamos a grabar, yo creo que el Dream Team. Estamos ante el Dream Team, estamos lo mejor de cada casa. Lástima que no esté el peor de cada casa también, pero se han quedado. Así que bueno, hemos cogido solo la crema de la crema. Pues así es, no te lo voy a negar yo. Y para cerrar el Dream Team tenemos al estupendo Yago Maneiro. Hola, Yago, ¿qué tal? Hola, muy buena. Pues muy bien, contento de estar aquí para grabar otra vez. Y muy soso, porque vaya presentación más sosa me acabo de hacer. No lo estás dando todo por el equipo, ¿eh? Te voy a poner a correr complejo. Por la banda. Soy un hombre complejo. Mira que te pulsamos del Dream Team, ¿eh? Ya que... Eres un hombre complejo. Claro. No lo notas, tengo voz profunda. Soy un hombre complejo. Y tiene un flequillazo. Eres el chiqui del Dream Team. Yo ya me he perdido, así que voy a dejaros a vosotros dos que empecéis con la serie que nos traéis esta semana y ya... ¿Nos cantamos el cumpleaños feliz al final o qué? Se lo ponemos ahí al final, sí. Que cada uno cante el suyo, ¿vale? Cada uno cante el suyo. ¿Que cada uno cante el suyo? ¿Cada uno su cumpleaños feliz? Venga, empiezo yo. Frenazo en el calzón, secuestro en el avión, rotura de condón, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Esto se lo dedico a Emilcar, que es ese el yo, pero cantando mal. Me ha dejado sin palabras. No me extraña. Mamá ladilla, amigos. Pues muy bien, con este primer cumpleaños feliz pasamos a la sección de serie súper recomendada, ¿o no? Título original, Scraps, cadena original, NBC y ABC, emitida en España con el mismo título por Canal Plus, 4 y Neox. Número de temporadas. 9, emitidas en Estados Unidos de 2001 a 2010, protagonizada por... Zach Braff, Sarah Chalka, Donald Faison, Emil Flint. Bueno, chicos, contadnos, ¿qué serie nos traéis? Pues la serie que traemos hoy es Scraps, una serie no precisamente nueva, ya ha terminado, de las que le gustan a Negrillo, pero no le gusta esta serie y ya veremos por qué. Scraps es una serie que empezó emitiendo la cadena NBC en el año 2001, voy a decir. Yo personalmente la he visto en castellano, porque si alguno la recuerda, la emitieron durante aquel momento en que Canal Plus echaba algunas cositas que estaban abierto. ¿Algunos acordáis? ¿Algunos los más mayores? Sí, efectivamente. Que echaban Friends, echaban Frasier, echaban Seinfeld, echaban unas series, y una de ellas era Scraps. Y yo la veía después de comer y es como empecé a verla. Luego me animé a verla toda. Tanto en castellano como en inglés está muy bien. Claro, que cualquiera que vea una serie en castellano casi siempre les puede valer, para que no vamos a engañar aunque pongamos pijitos. El creador de la serie es Bill Lawrence, que ahora tiene otra serie en antena que es Cougar Town, en la que ha tomado bastante el estilo de esta serie, que era Scraps, y también tiene otra serie de la que hablamos en el capítulo, creo que de los estrenos de Mid-Season, que es Ground Floor. No sé si os acordáis. El último. Los protagonistas de la serie tiene la trama de la gente, de los médicos y enfermeros que trabajan en un hospital Sagrado Corazón o Sacred Heart, en una ciudad que no nos dicen cuál es. Y todo en un tono de comedia. Es una serie de 30 minuticos. ¡Ay! O tiene más. ¡Ay! Otra vez. Ya tenemos que volver a grabar. Tienes que cortar eso. ¿Por? Que te has equivocado. Has dicho que es comedia. ¿Y tú te ríes? No te ríes con esta serie. Supongo que es un poco subjetivo, pero sí. Algunos se ríen, otros no. La idea era que fuera una comedia. Ya veremos las opiniones de cada uno, pero para Miguel no es gracioso, por lo visto. Vamos a hablar de los protagonistas. El protagonista de toda la serie y de sobre el que giran todos los capítulos, de hecho, que se llaman todos Mi lo que sea, el título empieza por Mi, refiriéndose a que el protagonista y el narrador de la serie es J.D., John Dorian, que es un médico que empieza en este hospital como interno y como va avanzando en el trabajo a lo largo de las temporadas, interpretado por Zach Braff, un actor que es más que nada famoso por esta serie. Como actor yo no lo he visto en ningún sitio, pero sí que sé que como director ha tenido algo de éxito, porque dirigió la película Garden State, que es una peli en plan indie y tal, en la que sale Natalie Portman y sale él, protagonista, y tuvo su éxito, estuvo en Sundance, etcétera. Y que este año además ha estrenado otra película llamada Wizard Was Here, si a alguno le interesa, que también ha ido a Sundance. Ha salido en la película de Oz, un mundo de fantasía. Era el monete, sí. ¿No? Sí, era el monete en Oz. Los actores que se meten a directores suele ser que como actores tampoco prometen mucho. Yo es que no he visto muchos más sitios. Sale en un capítulo de Arrested Development y poco más, la verdad. Yo estoy pensando en... Pero como director de... En Ross de Friends, por ejemplo, que se metió a director, o en el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, sí. Que no son los mejores actores de sus series. En esta serie, la serie gira a su alrededor, quiero decir. A mí, ¿Ben Affleck? Perdón. Otro ejemplo. Es el paradigma del mal actor que es buen director. Bueno, pues estaba hablando principalmente de series, pero... Puede ser que no sea un actor polivalente. Ahora que, bueno, al que le guste la serie, ya vemos que algunos no, a mí me parece que en esta serie hace un papel muy bueno, porque, quiero decir, ese protagonista es el alrededor del que gira la serie. Si no funcionara, sería muy complicado que realmente la serie funcionase. Y aparte es amigo de Harry Styles de One Direction. Yo creo que eso es algo importante que contar. Bueno, John Dorian es un médico que empieza a trabajar en este hospital y al principio es muy inocente y muy fantasioso. Esto quiere decir que se recrean, igual que muchas series se recrean flashbacks de cosas que han pasado en esto también se hace. Sobre todo ocurre en momentos en los que su imaginación pasa a volar y pasan cosas inverosímiles. O sea, tiene estos sueños, no sé cómo explicarlo, que es su imaginación. ¿Sueña despierto? Sí, sueña despierto. Que está muy en las nubes todo el rato. Y eso se recrea en la serie y en plan coñoncete y tal. Y es sobre todo lo que va de la serie, es una de las cosas más importantes, que tiene sus ensoñaciones extrañas estas. Luego está su mejor amigo, Turk, que es su mejor amigo de la universidad y su mejor amigo en el trabajo, etcétera, que está interpretado por Donald Faison, que tampoco ha hecho mucho más, yo creo, después de esto. Pero ahora tiene una serie que se llama The Exes en la cadena TV Land, o sea que súper famosa la serie esta. Pero sale Newman de Seinfeld. Wayne Knight. El Doctor Gravity de Kick-Ass 2. Vale, no he visto Kick-Ass 2, pero yo lo conozco por Seinfeld y por ser el del bote de espuma de afeitar de Jurassic Park. ¡Ay, es verdad! Es el papel ¡Hala! Más mítico, probablemente. ¡Hala, de eso no me acordaba yo! Pues es mitiquísimo ese papel suyo. Pero no me acordaba que era él. Pues sí. Bueno, y eso es Turk, pues eso es su mejor amigo durante el instituto, viven juntos, etcétera, bla, bla, bla, bla, bla. Luego tenemos al que sería el, no el jefe, sino el que tiene de tutor o algo así, que le enseña en el hospital mientras está de interno, que es el Dr. Cox, Perry Cox, que está interpretado por John C. McGinley, que yo personalmente solo he visto que hace una escena en Seven, pero sale en Platoon. Pero yo no he visto Platoon. Sobrevalorada. Pues nada. Aquí hace de doctor con muy mala hostia, no en plan House, sino en plan... Bueno, sí, igual un poco en plan House. En plan, tiene mala leche y se quiere y putea todo el rato a los internos y vacila mucho a JD, al protagonista, porque no le cae bien, dice, y porque él es muy serio y muy macho y muy todo, y el otro le quiere convertirlo en una especie de figura paterna y darle abracitos y ser su amigo, y él pasa de ese rollo. Lo cual, por el mal humor que tiene y la mala leche que tiene y lo que se mete con él, generar situaciones que algunos dirían cómicas, y digo algunos para dejar de un sitio a Miguel ahí. Luego tenemos a Elliot Reed, que es otra médico que empieza a trabajar al mismo tiempo que ellos dos en el hospital. que no la conocen inicialmente, pero que se hace de sus mejores amigas. Al igual que también está está interpretada por Sarah Schalke, que la conocerán los que ven Cómo nació vuestra madre porque hacía de Stella, una pareja que tuvo Ted en la, no sé, quinta, sexta temporada o así. Cuando la serie era medio buena todavía. Ya te digo yo. Cuarta. ¿Cuarta? Cuarta. Tercera, cuarta. Y... O sea, sale 9 episodios, esa es la cuarta. Bueno, luego aparte de eso, ya sería extenderos mucho con el personaje, yo creo, del hospital, porque realmente tiene bastantes personajes que salen todos los capítulos, pero que hacen mucho más lleno, más médicos, el conserje, que no tiene nombre, se llama el conserje, se sabe cómo se llama, y que putea a JD, el jefe, que es Bob Kelso, que es Ken Jenkins, que aparte de salir aquí, pues yo lo he visto, por ejemplo, en Cougar Town, porque a Bill Lawrence, el creador de la serie, le gusta reciclar a sus actores. Y de hecho sale su mujer en la serie, que es Krista Miller, que también sale en Cougar Town, sale en las dos series, la ha enchufado bastante. Ahora que ya hemos analizado un poquito quién sale y de qué va y tal, ahora os puede contar Miguel por qué no le gusta, y luego ya cuento yo lo que me parece a mí. Así que adelante, Miguel. Bueno, a ver, yo a mí primero que me parece indignante que Yago haya pasado por el conserje de puntillas y no le he hecho ni caso, porque es el único personaje que merece un poco la pena de esta serie, que es una serie lamentable, bastante mala, en la que se intenta buscar la exageración para que dé risa, pero se queda en un burdo intento de guiño a los que tienen un humor rarito, y que los que tenemos un sentido de humor pues un poco más básico, que nos reímos con un señor cayéndose al suelo y ya está, sin que haga miles de comentarios, sin que haga un sonido extraño ni nada, pues entonces a eso nos rechina un poco la serie, no es muy agradable. En eso entonces, estoy de acuerdo. Entonces él se ha saltado al conserje. Estoy de acuerdo en que sí, que a ver, no podía contar todos los personajes, tampoco ha contado a Carla, que es uno de los personajes principales o yo qué sé, cosas así. Pero hombre, al único personaje que hace gracia, que es Neil Flynn, que es el conserje, que es el que es el más graciosete, porque cuando putea el conserje a JD es gracioso a veces. Cuando lo hace el jefe, pues no. Además, la serie juega con un hándicap importante, y es la comparación obligada con House, porque las dos tuvieron fama en la pública más o menos en la misma época. Al menos las dos empezaron a tener un poco de notoriedad en la misma época, y claro, era la comedia ácida de House, que al final acabó siendo un drama, frente a la pseudocomedia estúpida de Scraps, que bueno, ahí está especialita. Entonces, siempre salía perdiendo Scraps. Y eso además, pues es que las tramas se hacía largo. Es la típica serie que se te hace larga. Son 9 temporadas, pero los capítulos son corticos, que no debería ser así, pero joder, qué pesadez, porque le dan 1000 vueltas a los chistes, se intenta retomar, a veces que se hace este humor de retomar otros capítulos, que mola, porque si eres seguidor, te debe hacer gracia, pero muchas veces es como, ¿por qué? ¿Por qué esta alusión? No venía a cuento, y no es gracioso que venga a cuento, entonces no. Y luego el tema de las exageraciones, que yo siempre he estado en contra de ellas, es lo típico que una vez hablamos en un podcast de esto, de alusiones en plan padre de familia, de no ha pasado, pero yo me lo imagino. Es que no, es que si lo haces una vez puede ser muy gracioso si lo metes bien, pero cuando lo metes con calzador, y sobre todo como pasa con Scraps, que hay veces que se abusa en un capítulo de 20 minutos que se hace 2 y 3 veces, que el capítulo entero está de coñas de ese estilo, deja de hacer gracia, porque te lo esperas, porque sabes, cuando conoces demasiado a los personajes, no hay mucha rotación de protagonistas, los personajes acaban quemadísimos. Yo tuve que dejar principalmente porque no me hace gracia, porque la serie me parece una mierdaca, y porque los personajes es que se queman enseguida. Quitando al protagonista, que sí que tiene un poco más de enjundia, y quizá al conserje porque te lo van metiendo con pequeñas píldoras y tiene ese halo de misterio, el resto de los personajes está demasiado quemado, sobre todo Turk, que es un personaje que sobra. Un personaje que encima da asquete. Y ahora, cuando es la chica, hay esa tensión sexual de niños de 12 años que... Encima son niños de 12 años que hablan con una libertad asombrosa de todo. Es asqueroso. Me parece fatal. Así que nada, es una serie que no deberíais ver. Yago, por Dios, di algo. Después de ese resumen tan guay que nos ha hecho Miguel... No seas tan ácido, que pareces Protons. No he entendido nada en esa expresión, pero vale. yo estoy de acuerdo en que sí que repite muchas veces este rollo de... ¿Te acuerdas de cuando pasó? Y no lo hemos visto. Y repite mucho el hecho de hacer imaginaciones tontas y hacer pues gags tontos con eso y tal. Pero a mí personalmente me parece un humor que a mí sí que me engancha y no me parece para nada pesado. No diría que no predecible, pero no por ello menos gracioso. A mí a lo largo de las 8 temporadas que tiene la serie, las 8 temporadas importantes de la serie, me parece una serie muy graciosa. ¿Por qué digo las 8 temporadas? Porque Scraps tuvo 7 temporadas en la NBC y cambió a la ABC en la temporada 8, que iba a ser su última. Se programó como tal y de hecho tiene un capítulo final de una hora para cerrar el arco, lo que sea, toda la serie. En mi opinión, uno de los mejores finales de series que he visto. Es muy bonito, es muy gracioso, muy divertido, tiene todo lo que realmente podía esperar. Como podría ser el final de The Office. Tiene un final muy bueno. ¿Qué pasó? En la primera temporada se decidió hacer, después de la otra temporada se decidió hacer una especie de nueva temporada en la que se cambiaba el cast y en vez de los internos o los trabajadores que ya estaban, pues se convertía el hospital en una especie de universidad o sitio donde aprendía los médicos. Ta, ta, ta. Cambiaron todo el cast y realmente, aunque salen dos actores que me gustan mucho, la serie es una mierda. Vi 3 capítulos y no pude con ella porque parecía un insulto lo anterior. Que eran dos, aunque salía Elisa Coop, que era de que salió después en Happy Ending, y es una gran actriz, o Dave Franco, de hermano de James Franco, también conocido por ser el hermano de James Franco, y nada más en su vida. ¿Qué? Por eso, yo personalmente, esta serie no puedo decir nada malo de ella porque he visto, al menos de las 6 primeras temporadas, habré visto cada capítulo más de 50 veces y no creo que exagere. Es una serie que he visto mil veces, miles de veces, he visto muchísimas veces cada capítulo y me encanta y me sigo riendo con ella, me sigue pareciendo muy buena. Entiendo que igual no es para todos, pero no creo que se pueda decir tampoco que sea una serie mala. No tiene esas adaptadas. Lo que ha dicho sobre las relaciones que tienen los personajes Miguel, pues tiene bastante razón en el sentido de eso, de que bueno, pues es mucho de correr detrás del culo de esta, correr detrás del culo de la otra, y hoy me gusta, hoy ya no me gusta, hoy me vuelve a gustar. Pero bueno, también hacen como decía vuestra madre, y ahí estáis que os tragasteis nuevas temporadas también, ¿no? Y también esa... era muy mala esa serie, también la critiqué y también dije que era una mierda. Para que veáis que aunque no estudiamos, aunque no somos gente con estudios, tenemos un criterio. También, ¿sabes? Os podemos hablar por DM y tal. Bueno. A mí personalmente es una de mis series favoritas de comedia. Pienso que es divertida y realmente no te mata mucho, y eso creo que estará de acuerdo Miguel, en que verte 3 o 4 capítulos te deja más o menos claro de cómo va a ser el tono de la serie, así que no pierdes nada por intentarlo. Son muchos capítulos que ver, los que tienes, porque tiene en total 182 capítulos, pero supongo que es contando la novena, o sea que unos 170 capítulos, 160 y algo capítulos, que te puedes poner las botas, tiene personajes que a mí me hacen mucha gracia, tiene gags muy graciosos, que aún recuerdo, y tiene muchas estrellas invitadas, no sé, es una serie muy buena, en mi opinión, no para el gusto de todos, porque eso, a Miguel no le guste. Tiene eso, las relaciones, pues no es ningún tema muy guay. Hay un par de momentos dramáticos en la serie que diría, bueno, esto sí que le da un toque ahí de drama interesante. Pocos son. Pero en cuanto a la comedia, sí me parece muy divertida. Sí me parece muy graciosa y muy divertida. No es para humor de todos, pero se le puede dar una oportunidad por eso. Son capítulos de 25 minutos y con TV a 4 o 5, tal. Quizás a lo largo de la serie, para mí sí que evoluciona porque... Bueno, evolucionan las redacciones y eso hace que cambien, que se pueda hacer más gracia. Pero no es una serie que especialmente crezca con el tiempo, porque, como por ejemplo podría ser The Office o Parks, que ganan mucho cuando ganan sus personajes. No creo que las diferencias sean muy grandes, pero pues, como mucho quizás el personaje de Elliot, que sí que pega un cambio quizás brusco entre la primera y segunda, o segunda, tercera temporada, porque era mucho más soso. Y luego acaba haciendo un poco más de gracia. Pero bueno, eso, no queda mucho más que decir. Tiene una buena banda sonora, en mi opinión. Tiene una banda sonora que realmente se te queda y te gusta y queda bien en cuanto... Cuando estás viendo la serie te gusta y queda bonito. ¿Alguna parodia de Anatomía de Grey hacen o tampoco? Sí, en un momento hacen un chiste tipo... ¿Podemos irnos a casa y ver Anatomía de Grey? Y dice, oh, me encanta esa serie. Es como si vieran nuestras vidas y las pusieran en la tele. Etcétera. Pero poca. Lo hacen más de una vez, ¿no? Hacen más sí, yo creo que igual eso. Sí que lo hacen alguna vez más, no lo sé. Hacen algunos chistes, alguna. No tiene demasiadas referencias en cuanto a series del momento, sino igual a cosas más. Algunas referencias a cultura sí que tiene. Pero por ejemplo, tiene una referencia al séquito que dice. Dice, esa es verdad, sí, sí. La sí. del séquito es muy buena porque dice algo así. Dice, al final fue súper aburrido. Como esos capítulos del séquito que van sobre Tortuga. Y Tortuga es un personaje aburrido. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo, ahora que estabas hablando, yo he visto más capítulos de los que creía, porque yo he visto muchos capítulos de temporadas avanzadas. Uy, igual has visto casualidad. O sea, no, que tampoco es tan horrible, Miguel. Sí, sí, es horrible. Lo que pasa es que la ponían en un momento que era pues la sobremesa y yo pujaba por el mando por poner cualquier otra cosa que no sea el tiempo, porque odio el tiempo. Y los programas que había en esa época en la sobremesa, os quiero recordar lo que eran, que era Telita Fina. Cuando crearon Cuatro estaba Boris Izaguirre en la sobremesa. Correcto. Así que es que Scraps contra Boris Izaguirre es una goleada. Muy de acuerdo. Así que bueno. Así que nada, no, pero hay una cosa que es importante, que a lo mejor con este tema de las bromas os habéis perdido. No es una serie que sea obligatoria, ni vérsela entera, ni vérsela en orden. Y si queréis catarla, no hace falta que veáis el piloto, eso, por eso haceros es una idea. Eso es cierto, así, sí es. Si os da pereza ver la presentación de los personajes o no queréis aguantar cierta... cómo se van conociendo y tal, os podéis poner un capítulo perfectamente a la cuarta temporada, por ahí, o a quinta, y tira, tira para adelante. Yo por eso me pareció una buena serie de sobremesa, porque igual que con otras series, si la pillas por el medio y dices, va, ya sé de qué va, ya la veo, y no tienes mucho problema, realmente. No, como son 25 capítulos, que es que no tiene una trama por temporada, digo. No tiene una trama ahí que sea súper seguida y que realmente si te pierdes el capítulo anterior no entiendes lo que esté pasando. Puedes ver un capítulo suelto y no te suele pasar nada. Como pasaba, no sé, Me llamo Ed, por ejemplo, yo he visto un montón de capítulos y nunca he visto la serie seguida. Simplemente lo ponen en la tele y digo, bueno, ¿por qué no voy a ver el capítulo? Total, sé de qué va a hacer. Con la salvedad de que Me llamo Ed es una serie zaca graciosísima y esta no. O al revés. Sí, bueno, sí. Con eso yo creo que ya terminamos de decir lo que es Scraps, una serie, una comedia, 25 minutitos. A Miguel no le gusta nada, a mí sí me gustó mucho y es una de mis series favoritas. Así que si alguno se ha visto comedias que he recomendado yo y le gustan, pues igual ya saben lo que tienen que hacer. Antes de irte, Yago, por favor, te toca cantarle el cumpleaños feliz a Inma, no te olvides. Yo no sé cantar, estoy malito de la voz. Ni yo tampoco, ¿y qué? Lo de Miguel ha quedado demostrado, o sea, peor que Miguel no puede ser. Podrías habértelo preparado con el ukelele, ya. Vamos, Chiqui. Yago Marinero. Ahí con su ukelele. Feliz Yago, cumpleaños. Su ukelele y su flequillo. Tan, tan, tan. Con cara así de... Tengo que encontrar los acordes, que si no. Solo actúo en Starbucks. No. Y así, porque no me sé tocar bien. Uy, oye, pues para ser así improvisado, bravo. Muy bien. Ay. Pronto en los mejores locales de su ciudad. Título original, The Amazing Race, categoría, reality concurso, cadena original, CBS, emitido en España por Canal Sony con el título de El Gran Reto, número de temporadas, 23, emitidas en Estados Unidos desde 2001, la temporada 24 se estrena este mes de febrero, presentado por Phil Keoghan. Bueno, pues en la siguiente sección de Teleadictos os traemos The Amazing Race. En vez de una serie, os queremos traer un concurso reality show que consiste en un número aproximado de 11 parejas que compiten alrededor del mundo para ser los primeros y terminar llevándose ni más ni menos que $1,000,000. ¿En qué consiste esta competición alrededor del mundo? Las parejas empiezan a competir en alguna ciudad de los Estados Unidos, cada edición suelen cambiar, y a partir de ahí tendrán que viajar a los lugares donde se les indica, ya sea en avión, barco, bus, coche, como sea, ¿no? Dependiendo de si, claro, si tienen que ir a otro continente o al país de al lado. A cada una de estas ciudades van y, bueno, ¿qué hacen aquí? Tienen que realizar pruebas tanto en pareja como individuales. ¿En qué consisten estas pruebas? Por un lado tenemos las pruebas en pareja, que son los de tour, que consisten en que tienen dos pruebas a elegir y eligen una de ellas. Las realizan las dos juntos y no sé, pues eso, el que acabe antes, pues sí, sigue el concurso. La otra prueba que tienen es el Roblox, que es una prueba individual, solo la pueden realizar uno de los participantes de la pareja. Para realizar esta prueba les dan una leve pista de lo que puede ser la prueba, pero vamos, es un plan, ¿a quién les gusta comer? ¿O quién está preparado para tocar el cielo, a lo mejor? O cosas así que no, en verdad no les dice muy bien de qué es la prueba. Y con esta leve pista dicen, pues hazla tú, hazla yo. Pero teniendo en cuenta de que cada integrante de la pareja solo pueden realizar un número máximo de pruebas. O sea que no sé si son unas 7 o algo así. No pueden sí, realizar más. Sí, más o menos al final cada uno va a tener que haber hecho la mitad. Y entonces, bueno, pues se lo tienen que pensar. Porque si... comentar que las parejas además pues puede ser cualquier cosa, un padre y una hija, dos amigos, una pareja, o sea, sentimental, quiero decir. Entonces muchas veces dicen, ah, pues esta va a ser una prueba de fuerza, mejor que la haga el hombre si se trata de una pareja que tenga hombre y mujer, o mejor hazlo tú que se te da mejor el agua, y luego resulta que es una prueba que va a tener un vértigo de la hostia y han elegido justo a la persona que tiene vértigo. Entonces, te da eso mejor el agua en plan manipular el elemento. Para nadar o lo que sea. Nadar, hombre. Me estaba interesando la serie. En el sí, tormenta. Esto hazlo tú, que puedes dominar. Esta prueba va de quién sería capaz de matar 10.000 chinos. Yo creo que, Logan, deberías hacerlo tú porque igual estás más preparado. Claro. No. Júbilo, deberías hacerlo tú. Me gustaría ver a Júbilo matando 10.000 chinos. Con la mierda de rayas esa que... Bueno, seguir. Bueno, las pruebas suelen ser muy de cosas típicas del país, como representar la cesta de frutas que se hace típica en Tailandia, por ejemplo. O bailar. A mí me gustan mucho las pruebas de bailar. ¿Vais a bailar el típico baile regional de esta región de Uzbekistán del norte? el de Bollywood, que se tenían que aprender un baile típico de Bollywood. Y nada, no había manera. No paraban de repetirlo una y otra vez bajo el sol abrasador de la India. Son pruebas muy así, cosas típicas, o hacer mantequilla con los productos típicos de este país, ¿no? Son muy... está bastante bien porque hay veces que te muestran cosas típicas de los países y aprendes. A mí esa parte me suele gustar. Y bueno, pues se me olvida decir una cosa de las pruebas en parejas, que al ser dos pruebas pueden elegir, o sea, en principio eligen una de las dos, pero si ven que no les salen pueden cambiar a la otra, y entonces lo que hacen es que pierden tiempo, obviamente, porque el tiempo es súper valioso. Claro, aquí porque, es el que llega antes es el que gana. Claro. Y aparte, hecho, no sé si a ti te parece, en estas que son dos para elegir, yo tengo la sensación de que siempre es una que es más difícil, pero si la haces es más rápida, y otra que es más fácil, pero te va a llevar más tiempo. Sí, a mí me da esa sensación, porque hay muchas que suelen poner animales en este tipo de pruebas, que es, vale, si consigues dominar a los animales va a ser más rápida, pero domina tú al animal, o sea, el animal va a ir a su rollo, no sé, por ejemplo, lleva esto, no sé, 100, un kilómetro, que dices, vale, pero mueve tú al burro o a lo que sea. O al elefante. Bueno, sí, es que... pues básicamente eso son las pruebas, creo. Así, decir eso, que en cada capítulo más o menos suelen ponerte una ciudad o un país, y cada capítulo es una etapa por sí sola, y si acaban el primero la etapa, pues le suelen dar un premio, que puede ser entre dinero, una ventaja dentro del juego, lo que normalmente dan es pues una semana de viaje en un hotel de lujo, cosas, porque claro, el patrocinador pues es una agencia de es una agencia de viajes que les ofrece este tipo de premios. También vemos que, aparte de que si llegas el primero te dan el premio, pero si llegas el último, pues te vas para casa normalmente, ¿no? Casi todas las etapas. ¿Y qué pasa? Pues que la gente empieza a volverse loca. Lo que más ves en este tipo de programa es, yo creo que se ponen a correr, a gritar, luego se empiezan a llevar en fatal las parejas. Normalmente, sobre todo si son pareja de matrimonios o eso, pues novio, novia, llega un momento que dice, acaban el programa y se divorcian, ¿no? ¿Cuántos divorcios habrá provocado The Amazing Race? Y que alguna nueva pareja, conste, que yo tengo controlado un foro donde luego te van contando, pues Menganito y Citanita ahora están saliendo. Sí, sí, cosas así en plan, pues una pareja, ¿no? Padre e hija, pues la hija de esta pareja al final se enrolló con el que iba en la otra pareja y están ahí tal. Historias así, sí, es que viajar alrededor del mundo une y desune mogollón. No estoy tan puesta como tú, especialista de tengo una pregunta muy importante. Adelante. Para negrillistas, ¿dónde lo veis? Pues esta, en español la emiten en Sony, o la emitían en Sony cuando Sony existía, que no sé si sigue existiendo. Vaya, ese canal en sí, que la se llamaba TDT. La gran... Bueno, se llamaba. El se Gran llama Reto. El Gran Reto, ¿no? La gran, sí, creo algo así. El Gran Reto. Ahí fue donde yo la descubrí, de hecho, la cogí como en la sexta temporada, una cosa así. Y luego en Estados Unidos la emite la CBS, ¿no? Ya, bueno, la emite la CBS en Estados Unidos, pero ¿tú cómo te la ves? O sea, te bajas, esto lo ponen igual que las series. Sí. Pero bajas igual que una serie. Sí, sí, además es que duran 40 minutos como una típica serie americana. Y hay subtítulos. Tienen el mismo formato y todo eso, sí. Todo igual. También esto es más fácil encontrar donde verlo online. Yo había temporadas que me las he visto online. Había muchas temporadas subidas a YouTube en su momento. Luego, hace poco hice una limpieza de canales que seguía en YouTube porque todos se los han cargado. Pero como todos, si desaparece de un lado, aparecerá por el otro. Prácticamente todas las primeras temporadas yo las vi online al final, por no descargarme 23 temporadas. Sí, porque eso es otra cosa. Hacen dos temporadas al año. La temporada otoñal, bueno, y la temporada teta, de primavera. ¿Qué? Bueno, pasáis teta todo el año con eso. Uy, sí, sí. A mí me apasiona este concurso, Yo soy más de Survivor porque me gusta más el rollo putaíta y elemento social que se tienen en el otro programa, pero me gusta mucho porque en este proceso pues te enteras a lo mejor de cosas interesantes de los países, luego se lo montan de tal forma que la música ahí para crear tensión, donde a veces ni la hay porque ya sabes que a lo mejor va a perder tal pareja, pero no sé, te lo montan de tal forma que se te hace ameno los 40 minutos. A mí, en cambio, lo que me gusta de este programa es que de peleitas y rencillas apenas se ve mucho. Es decir, la parte personal de ellos apenas se ve. Se ve que hagan bien las pruebas o no, si discuten con la pareja de ¡pero te he dicho que lo pongas ahí, joder! Bueno, pues lo ves en ese momento. Bueno, hubo una pareja en una de las temporadas como de la mitad, no me acuerdo, un tío que llevaba el pelo teñido de azul. No sé si tú viste esa temporada, Inma. No, yo es que he visto sobre todo las últimas. Esta a lo mejor fue la 11, no me acuerdo. Era para estrangularlo. Trataba tan mal a la mujer, pero tan mal, que estaba diciendo, pero yo no es que me divorcie cuando acabe el programa, yo es que me divorcio ya y ahí te quedas tú con tu mierda, tío. Pero hasta de darle empujones, porque el tío como que se lo tomaba todo tan... ¡Ah! ¡Que era, venga, gilipollas, corre! Tío, que es tu mujer. Luego yo le seguí la pista, tuvieron un hijo y acabaron divorciados. Pero, hija mía, ¿qué haces teniendo un hijo con ese normal? En fin. Tú le sigues, tú lo vives de principio a fin. Es que descubrí este blog y tienen como un hilo donde te cuentan pues toda la parte de eso, de rollito personal, y lo leí todo y me quedo con eso. Pues está bien, porque una de las... Más adelante queríamos comentar pues eso, que no sé si adelantarme, que hicieron hace tiempo una temporada de concursantes que volvían a concursar, y esta primavera vuelven a hacer algo así. Concursantes que vuelven a concursar. Y hay una de las parejas, que no sé si te acuerdas, que perdieron, y digo, esta mujer se divorcia ya. Y que pues siguen juntos y van a concursar otra vez. Que a mí me parece súper injusto que vuelvan a participar, pero mira. No sé, es que no, los que perdieron teniendo el pase este de... Ay, esos perdieron hace poquísimo, sí, me acuerdo de ellos. Sí, hace dos o tres. Sí. Bueno, pues si quieres sí, seguir. Cuéntalo del pase, justo. Bueno, pues aparte de estos elementos que os hemos comentado que tiene el programa, tiene alguno más, que es el fast forward, o avance rápido, que es una pruebecita que se suele hacer en alguna carrera para, si la ganas, solo la puede ganar una pareja, pasas directamente al final de la etapa. Y luego pues hay otras cosas como el U-turn, que al acabar las pruebas de las que hay dos y pueden elegir una, tú puedes como seleccionar una pareja que va posterior para que en vez de hacer una de las dos pruebas haga las dos. Luego le da mucha importancia que cumplan las reglas y las pistas, porque si no los penalizan. Si les dan una pista que dicen tenéis que venir andando y ellos no lo leen y vienen en taxi, les hacen volver o les penalizan con un tanto tiempo. En eso sí que son muy, muy rigurosos. Y bueno, luego lo que os comentaba, que si alguno acaba primero una etapa, pues le dan una ventaja en el juego, que puede ser el press pass, creo que se llama, que es como un beneficio de si no me sale bien una prueba, pues decido usarlo, ya no lo puedo usar más, pero ya no tengo que hacer ninguna de las pruebas y puedo ir a la final de la etapa. Y esos son, creo que más o menos todos los elementos y el funcionamiento. Me está pareciendo un poco tontico esto, ¿eh? No me lo estás vendiendo nada. Lo chulo es ver las pruebas. Realmente son pruebas súper curradas y ves, pues yo que sé, están en el medio de una cascada de Tailandia y tienen que ir y hacer rappel para ir a coger un rollo en una cueva con murciélagos. Y entonces la tía que justo eligió la prueba porque era a quien le gusta el agua está cagada con los murciélagos y es como muy muy creativo, ¿no? Todas las pruebas y todas las cosas que tienen que hacer. Realmente está súper trabajado. Si hay algún castellano manchego escuchando esto, esto es como un Grand Prix, pero a nivel mundial y en parejas, en vez de en equipos. Totalmente. Es como una super gincana around the world. En vez de la plaza de vuestro pueblo, que en mi pueblo ha ido el Grand Prix, por supuesto, cada año va. Luego también hay una parte que se ve menos, que a veces tienes que pero pararte sin Ramón a pensar. García. Lo cual es siempre una ventaja. No, es una desventaja brutal. Pues imagínate lo que ganaría Teleadicto si tuviéramos a Ramón García, que ahora se dedica a la radio. ¿Ahora se dedica a la radio Ramón García? No. Hombre, claro. ¿Qué va a hacer? Claro. Después de los deportes de la COPE. ¿Está ahí Ramón García? Ya me he quedado más tranquila de que tenga trabajo. Imagínate a Ramón García. Bueno, Lorena, ¿cómo has pasado este fin de semana? Yo he estado, ¿sabes? Así. Da igual lo que hayas hecho este fin de semana, te voy a contar lo que he hecho yo. Está muy bien. Eso ya lo tenemos, es Javi Marín. Ah, es verdad. Lo que pasa es que no ha venido. Pues sin capa. Claro. Sin ser bajo. Lo que te decía de la vuelta al mundo, que también es importante el elemento de que a veces por coger el avión que no es, por no conseguir un avión que enlace bien, se han perdido etapas. Van allá a las agencias de viajes diciendo necesito el avión que llegue más rápido desde aquí, Tumbuktu, hasta Tokio. Ay, pues tenemos este que hace escala en no sé dónde, pero la escala es muy corta. Da igual, me lo juego todo por la escala. Y entonces luego se espían y dicen, la pareja de las rubias yo creo que tienen un vuelo mejor que el nuestro. Vamos a fingir que somos amigos. ¿Qué vuelo tenéis? ¿Vosotras vais también por Tumbuktu? Y no es solamente pasar la prueba, sino realmente el día, las 24 horas del su concurso o más, porque hay pruebas, que hay etapas que pueden durar varios días, son competición todo el tiempo. Y luego el elemento del jet lag, que eso les debe afectar un montón, porque se pasan como casi un mes, que serán 20 y pico días viajando alrededor del mundo, casi sin descansar, y pues eso con todo el engorro de los aviones, de las pruebas, no sé. Al claro, final se les ve. Tú los ves coger un avión y luego se te ve el globo terráqueo que dice: ahora los equipos viajan vía París haciendo escala para llegar a Lisboa. Pero en el fondo, eso son 13 horas de vuelo. Y llegan y echa a correr a coger el primer taxi que tienes que hacer ahora dos pruebas, no sé qué, y llegar hasta la etapa final. O que de repente llegan a un sitio a las 6 de la mañana, tienen que ir al parque de atracciones y llegan allí, hay un cartelito que dice: el parque de atracciones abre a las 10:30. ¡Hala! Saca el saco de dormir, que nos quedamos a dormir aquí en la puerta. Súper duro. Realmente. Físicamente. Eso, en Estados Unidos se toman tan en serio que no se sepa quién gana, que cuando un equipo es eliminado, no pueden volver a casa. Los llevan a lo que llaman la Elimination Station, que puede ser pues un resort en Vietnam, por ejemplo. Y a medida que van siendo eliminados, los mandan al resort y entonces van llegando las parejas eliminadas y ahí se han visto, no todas las temporadas, pero hay temporadas en las que hay vídeos de ese resort, a lo mejor 5 minutos, y que están ahí todos, van a llegar los nuevos eliminados, ¿quién serán? Y los ven llegar, oh, no puedo creerlo, lo siento mucho, tal, no sé qué. Y se van juntando ahí y, no sé, pues pasando el rato, pues vamos a la playa, vamos a darnos un masaje, vámonos de compras. Las parejas que estaban peleadas a lo mejor acaban de pelearse ya del todo o de reconciliarse y son como más curiosidades. Lo veo un poco estúpido porque sí que sé que hay gente que lo ve alrededor del mundo también y se filtran a veces imágenes de en tal carrera, pues hago todo de esta pareja y no sé, llega un momento que se notará, ¿no? Que solo hay 3 parejas o 4 las que sean visto en esta ciudad solo, ¿no? Lo veo un poco raro lo del resort. Sí, hombre. Yo les dejaría que siguiesen concursando o algo de una forma para que pareciese que están ahí, no sé. A ver, ya. Son yankees. A ellos les da igual si se filtran el resto del mundo. Mientras no se filtra a ellos. Hombre, yo creo que ahora con internet es más fácil que todo se filtre inmediatamente. Que antes incluso había en la cabecera de la serie que ponen a las parejas, ¿no? En las primeras temporadas ponían a las parejas haciendo pruebas, o sea, no se veía nada, pues, yo qué sé, llenando sacos de arroz o cargando con no sé qué. Y entonces, claro, ya la gente empezaba a decir, no, a Mengano y a Citano no los van a eliminar porque la prueba de llenar sacos de arroz debe ser en Asia y todavía están en Europa y no sé qué, no sé cuánto. Entonces han dejado de hacer eso siempre para mantener el máximo posible que no se sepa quién va a ganar. Y de hecho, evidentemente, cuando regresan les prohíben contar si han ganado o no. Y a veces hay pues entrevistas con los ganadores que dicen, para ver el último episodio siempre hacen como una fiesta, los juntan a todos y tal, y van con la familia. Y hace como ya 4 o 5 temporadas había una pareja de hermanos que en el principio del último episodio, ¿no? Lo estaban haciendo fatal y al final fueron los que ganaron. Y entonces contaba que no, estaba mi madre sentada a mi lado y me pegó una colleja en plan, pero tú habéis perdido, ya dándolo por perdido, yo ahí callado diciendo y eso que no se lo cuenta ni a su madre. ¿Y qué más? Bueno, no hemos dicho que no presenta, llevan con el mismo presentador todo este tiempo, que es un sí. Neozelandés. No, que estoy intentando recordarme el nombre y es me acuerdo. Es Phil Keoghan, con un H, no sé cómo se pronuncia realmente. Y nada, pues es un tío bastante popular, por lo visto, por presentar este programa. Presenta un programa bastante popular y yo creo que debe ser de lo poco que hace, porque no lo he visto en ningún otro sitio tampoco. Hombre, teniendo en cuenta que tiene que dar la vuelta al mundo un par de veces al año y tal, pues debe estar bastante ocupado y mantenido con esto, ¿no? A lo mejor hace escala luego hace escala y va a el resto del año o algo así. Como Willy Fox. No sé. Sí, no, él realmente vive en su país, no vive en Estados Unidos. Y de hecho cuando hubo una etapa que pasaron por su pueblo y cada vez que los concursantes llegan a la meta de la etapa, está para recibirles Phil y un representante del país, ¿no? Pues una chica vestida así con el traje típico de la zona o un señor famoso de allí y tal. Y en Nueva Zelanda, en el pueblo de este señor, la meta estaba en la granja de ovejas de su padre y le recibía el padre. ¡Bienvenidos a Nueva Zelanda! No he visto esa acción. ¡Pasa ahí! Pues los de mi chico, ¿no? Los que están ahí en el concurso de mi chico. Pasaros, claro, hombre. Tomaros algo. Hoy invito yo. Ay. Ay. Que me haga un quesito oveja, que os va a encantar. Mira qué rico. Tú que estás muy escuálida, cómetelo. Tú no. No te comas la oveja. Primero hay que matarla. Y ha habido varias versiones también de The Amazing Race presentadas por otras personas, por otros presentadores o presentadoras, que no era la de Estados Unidos. Ha habido en Asia, varias Australia también. Varias etapas, varias, perdón, varias temporadas. Australia. Se hizo un intento de Amazing Race Europa, pero por alguna razón no prosperó. Y no sé, bueno, y evidentemente la versión española Pekín Express, que era como sí, lo más parecido. Una copia cutre. Porque en Pekín Express, creo recordar que les daban un euro al día o una historia así, ¿no? Aquí, sí. Según cada etapa, les dan dinero, pero les dan algo razonable, ¿no? Tienes pues $100 para esta etapa o $20 normalmente, si son razonables con los gastos de taxi, si el taxi no les estima, pero o no, claro, pierden es que el dinero. Dependiendo de si tenéis que coger avión esta etapa o hacen yo un poco el cálculo de para que no se queden cortos. Para los, hasta aviones, que lo pierden y todo. Para los aviones no usan el dinero que les dan. Para los aviones tienen una visa y lo pagan con esa visa. Y es, pueden coger cualquier, o sea, lo que cueste, es como, venga, ponme dos, toma la visa. Siempre y cuando no pueden nunca comprar business, porque ya sería como estratosférico, tienen que viajar siempre en turista. Pero si la compañía luego les hace el upgrade, los pasa a business sin que ellos les esté costando más, eso no les penaliza, pero no pueden comprar business. Es decir, ah, pues lo siento, en este avión solo quedan 2 asientos, no podéis viajar, y quedan 10 de business, te jodes. Pero si los pagan normales y les pasan a business, pueden hacerlo. Y otra cosa que no se ve, pero que si te paras a pensarlo está ahí, ellos siempre viajan acompañados de un cámara y un tío de sonido. Entonces, en el taxi, por ejemplo, se están subiendo 4 personas siempre. En los billetes de avión, cuando los compran, parece que compran solo para 2, y de hecho hay muchos planos que dicen, pues dame 2 de ese con escala en París. Pero en realidad siempre están comprando 4, porque tienen que ir con ellos su cámara y su tío de sonido. Por eso a veces llenan aviones esta gente, porque cuando son los 11 equipos, que son 22 personas, más otros 22 con cámaras y sonido, imagínate. Está claro, sí. A mí os me gusta estaba mucho. Os estaba buscando uno que creía que era el equivalente en español, pero no. Que me acordaba de un concurso que vi yo que se llamaba El Traidor en 4, no sé si alguno lo vio. No. Lo presentaba Luis Larrodera, el último presentador que tuvo el 1-2-3. Pues sí, era El Traidor, pero no, parece que ese también tiene versión internacional, que es The Mole, o como se diga, The Mole. Estaba muy bien ese reality. A mí me hizo mucha gracia. Luego, si queréis, os lo cuento. En un Teleadictos próximo, os lo cuento. Vale, perfecto. Lo vimos mi abuela y yo. Hombre, pues que venga tu abuela. ¿Es de su opinión? Ay, pero mi abuela no, ni no la vamos a poner a hablar a estas horas, que está haciendo la cena para mi abuelo. También es verdad. No, pero yo puedo, le puedo coger un audio correo. Eso puedo coger. Ya está. Os he cortado mucho el rollo, pero lo siento. Estoy mirando a ver si hay una versión también sudamericana. The Amazing Race, a corrida millonaria. Porque era brasileña. Es brasileira, sí. Pues yo creo que con esto ya hemos contado un poco todo. A mí es un concurso que me gusta mucho, la verdad. Os podía contar más curiosidades, pero me puedo pasar mucho rato. Y está bien para pasar un ratillo. Es muy fácil de entender. De hecho, aunque esté en inglés, Miguel... Bueno, habrá muchas temporadas dobladas, pero las últimas evidentemente no. Yo es de las primeras cosas que empecé a ver sin subtítulos, porque se entiende sin problema. De hecho, cuando las veía online no llevaban subtítulos, sino... Hombre, es que en general suelen usar el mismo tipo de vocabulario. No sé. Sí. Sí, es muy entendible. We are in a race, please, taxi, fast. Ya está, con eso ya... Ya acabaste. Y... Cuando están en sitios latinos, bueno, en España o en Sudamérica, también rey. Hablan español de vez en cuando. A ver, que sí. Yo soy un cateto, pero yo me veo Raw en inglés y Next. O sea, que bien. Esto se entiende sin problema ninguno. Y tienes razón, Inma, también a veces hablan español. O de repente están en algún país, en Francia, y se despiden diciendo muchas gracias. A ver... Estáis confundiendo las cosas, hijos míos. A veces, cuando hablan idiomas, les supone una ventaja importante. para en algunas pruebas. Bueno, es que aquí cada cosa que sepas, de repente sabes cantar, y justo es una prueba de cantar y te adelantas a todo el mundo. Pero el tema de los idiomas, ha habido veces que es que se han encontrado en zonas donde nadie habla inglés, y los americanos son muy de soy americano, con inglés voy a todas partes, y se han quedado bastante colgados por culpa de eso. Bueno, la última pregunta para ver si es un reality chachi o no. ¿Vosotras dos iríais a concursar? Sí, por supuesto. Yo sí. ¿Juntas? Me encantaría poder ir a concursar con Inma. ¿Quieres ser mi pareja, Lorena? Vamos allá, Inma, por todas. Sí, sí. Muy bien. Yo tendría mucha suerte porque Lorena es una experta en Amazing Race. En todo, realmente. Sí, todo también. Sí, sí. Yo no participaría. ¿No? Yo no soy un lastre en este tipo de cosas. Porque me enfadaría. Y en el momento en el que yo me enfado, yo no soy de las personas que se enfada y luego se desenfada. Yo me enfado y estoy mucho rato enfadado. Y a lo mejor como me enfado al principio del programa, ya me han echado. Porque ya no se me va a quitar el enfado. Y a mí eso de que me hagan hacer cosas que me den pereza, ya me han enfadado. Es que esa no es la actitud, hombre. Tienes que ir a por claro, todas. Claro, por eso no iría. Yo soy poco de concursar en programas de televisión. No iría a ninguno. Creo que no iría a ninguno. Yo no iría a ninguno excepto a este. Yo a realities tipo Gran Hermano no voy ni loca, vamos, porque pues es una risa. Me echaría en el primer día por cabrona, pero a este sí que iría. Y bueno, ahora que me la ha pedido Inma, iría con ella, pero yo ya tenía planeado ir con mi hermana, porque claro, si te vas a pelear con alguien, qué mejor que con un hermano que ya estás acostumbrado. Bueno, pues yo creo que lo mejor pronto. Es ir con la familia, en verdad, sí. Tú te vas con tu hermana e Inma se va ¿con quién irías, Inma? No sé. Yago, ¿te animas tú que sabes algo de griego? Es un montón de griegos, esas dos palabras. Y sabe tocar el ukelele, esto es un valor seguro. Que es un lenguaje universal, eso lo sabe todo el mundo. Seríais un equipo fuerte porque hay pruebas musicales. Estoy pensando en quedarme con Inma, que mi hermana de oído no anda muy bien. Ojo, pues yo, sin nada. Lorena. ¿Qué? Deberíamos hablar de los chats que se hacen, porque nosotros esto lo vemos la mayoría de las veces en chat. Pues sí. No sé. Vamos a hacer la confesión de cómo Inma y yo sabemos que la otra ve de Amazing Race. La confesión es porque lo vemos juntas en chat con más gente del Twitter y nos lo pasamos pipa comentando a lo mejor pues cómo se pelean a lo mejor o cómo las entrevistas, cómo las enfocan y nos hacemos nuestras cábalas de quién perderá en esta carrera y todo eso. Sí, sí, yo lo pasamos bastante bien. Yo soy una psicótica de las entrevistas porque a medida que va el programa pues meten pequeños cortes de entrevistas que les hacen al final, ¿no? Cuando ya están en el hotel descansando y dicen, ay, pues nos dimos cuenta de que tenía que haber cogido yo esta prueba, que tengo mejor puntería, pero claro, no lo sabíamos. Entonces yo, por la cara que ponen y si están contentos o no, digo, ya está, estos son los que van a perder, me cago, tal, no sé qué. Lo vivo muchísimo. Lorena es la analista de... Así mola ver las cosas, sí. Y hay otro chico del chat que lo que analiza es la luz. Entonces dice... Porque a veces en el montaje te engañan, te da la sensación de que van pues dos parejas, o sea, parejas en un taxi y en otro taxi, que es como, a ver quién llega primero, cuidado, porque si este taxi adelanta al otro, tal, y llega este diciendo, no, fijaros que en las escenas de la pareja de chicos está más oscuro el día, no, van a ganar ellas. Y lo vivimos. Así mola ver las cosas. A mí me ha parecido, no me lo habéis vendido, pero verlo con gente es la única forma de que estos programas tan absurdos molen. Y luego además organizan una liga, con lo cual en cada capítulo hemos apostado quién creemos que va a ganar esa etapa y te dan puntos si acaban una prueba primero, te sacan puntos si su taxista se equivoca. Y hay ¿cuántas ligas habéis echado hasta ahora? Yo debo llevar 4 o 5 por lo menos. ¿Cuántas ligas has ganado, Lorena? Ninguna, pero Inma ha ganado una. Sí, ¿también? ¿Una cada una? No, yo no. Ganó Inma. Claro. Anda. Yo me quedé a las puertas. Ah, tú no has ganado otra. Pero la ganadora moral de esa liga era Lorena, que se le olvidó en el último momento mandar. Me olvidé de mandar el email. Me olvidé de mandar. Si no hubieses ganado tú, ¿eh? Las apuestas. Hubiese ganado yo porque hubiese apostado por lo mismo que la persona que ganó apostó, o sea, que me hubiese adelantado yo, pero por gilipollas. ¿Quién ganó? No me acuerdo. Lo he borrado. Ni idea. No, bueno, somos todos... Hay muy buen rollo, o sea que... Villarato. Quien ganó, genial, ¿no? Pero hubo villarato ahí, seguro. Soy idiota por no haber mandado el email a tiempo. Es que... No, y quien ganó más. Y quien ganó es un ladrón y una mala persona. No, no, para nada, para nada. Sí, sí, sí, lo es, sí lo es. Sí lo es. Y un ladrón. Y un billar. ¡Villarato! Bueno, pues es hasta aquí The Amazing Race. Si os apetece verla, dadle una oportunidad, que seguro que la vais a disfrutar. Métodos de contacto. Página web: teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico: teleadictospodcast@gmail.com. Twitter: twitter.com/teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook: facebook.com/teleadictospodcast. Bueno, vamos a ir acabando, que me tengo que ir a las 9:30. Venga, pues vamos allá. Feedback de nuestros oyentes. Bueno, hace mucho que no leemos los emails, porque encima del parón navideño, los especiales y tal, hemos hecho el último sin leer emails. Así que perdonadme si paso un poco por encima las cosas. Tenemos un par de comentarios en el blog de Vincent, que nos comentaba al capítulo 85: no entiendo cómo Aníbal es tan incomprendida, solo el montaje a nivel artístico ya es una pasada. Bueno, habla maravillas de Aníbal y entonces, claro, se quedaba un poco decepcionado de lo que habíamos dicho de ella. Luego escuchó el capítulo siguiente y ya dijo: ah, menos mal que aquí rectificáis. Porque el capítulo siguiente de que... o dos después de que hablásemos de ella nosotras, llegó Yago a decir que era la puta maravilla. Porque Yago ha estudiado en e-learning y se sacó el curso rápido y entonces aprendió y ya puede opinar. Claro. Y nos comentaba también a través del blog, pero también nos lo dijeron por Twitter, sobre el especial que hicisteis de Sherlock, Yago. ¿Estáis dejando de hablar de Aníbal en este momento? Sí, se acabó. ¿Querías decir algo de Aníbal? Vamos, que vuelve el día 28. Bueno. Por fin. Por fin. Por fin. Ay. Ahora puedes seguir. Si yo fuese el encargado de Aníbal, te contrataba para hacer la promo porque ha sido... Te ha salido del alma, por Dios. Sí, sí, sí. Aníbal, ven aquí, cómeme. Ya, por fin. A mi mamá le gustó, se recomendó y le gustó. Estoy súper orgulloso. Aníbal, eres el preferido de mi madre. Aníbal, cómeme. Uniendo familias. No, es porque le da grimilla a la cara igual, como a todos. Aníbal, te tapas un poco la cara. ¡Ay! ¡Y! Venga. Cómeme. Bueno, volviendo a lo que os decía de Sherlock, comentaban que el Sherlock original, el de los libros, era consumidor de cocaína. Pero el de la serie que trajisteis, la de la BBC actual, es adicto a la nicotina. Como mucho más light, más. Pero súper mal visto en el siglo XXI. Yo pensé que se metía más cosas de la... ¿Nos lo has dicho? ¿Bastantes personas? ¿Cuál dijo? ¿El de la BBC? El de la BBC. Sí, el de la BBC creo que solo fuma, pero me refiero que... Pensé que estaba hablando desde la CBS, que desde la CBS sí que se mete cositas. Sí, pero... se mete todo. Alcohólicos anónimos y es adictos de anónimos y de todo. Dentro de muy poco va a ser Sherlock Holmes dominio público, ¿no? ¿Sí? ¿Ya toca? Creo que 2014-2015 creo que va a ser el dominio público y se están frotando las manos un montón de escritores y editoriales y tal, porque va a haber aluvión de serlo. Joba, pues con el aluvión que ya llevamos hasta ahora estoy flipando. Sí, pues va a ser enorme. En una noticia que acabo de encontrar del Mundo pone que desde el año pasado. ¿Desde el año pasado ya? Pues fíjate. ¿Por eso se animaron los de la CBS a hacer la serie? En Estados Unidos, creo. Solo en Estados Unidos. Igual también es... por países. Dependerá de cuándo se publicaron los libros, puede ser. En Estados Unidos son posteriores al 1 de enero de 1923. O algo así, son de 23. Así que igual, porque han pasado 100 años ya. Bueno, si queréis 90. Saber de derechos de autor, escuchad el último Infrapodcast. Mira, Dani, te hago spam, aunque no vengas a grabar. Os voy a leer un pequeño correo que nos manda Alex Pérez, que dice: hola teleadictos, saludos desde Guatemala, felicidades Dumacay y Javi por no dejar que muriera el podcast. Javi, ¿dónde estás? Y por razones de estudio, trabajo, matrimonio, paternidad, no había podido escuchar los últimos podcasts. Cuando tenía más tiempo los estaba escuchando en orden, pero ahora solo escucho aquellos relacionados con las series que veo. Lo mismo me pasa con las series de televisión. He tenido que dejar de ver algunas y quedarme con las que realmente me gustan. En uno de los podcasts que escuché preguntaban qué era mejor, si ver las series conforme van saliendo los capítulos o ver las temporadas completas. En mi caso, prefería verlas cada semana para estar al día. De lo contrario, se me llenaba el disco duro con tantas series. Sin embargo, ahora por cuestiones de tiempo se me acumulan 5 capítulos y más, y es complicado. Aunque, como me pasó con Breaking Bad, que se me acumularon los últimos 4 y los vi de golpes, si hubiese estado esperando cada semana, le hubiese dado un ataque, nos comenta. Y este mensaje es para ti, Miguel. ¿Qué pasó con el ¡ay, Javi Marín!, que viniste al podcast y no lo dijiste? Que Javi Marín ya es una persona integrada dentro del equipo de Teladictos y ya no podemos, tenemos que ir evolucionando, no podemos ser como Scraps. Entonces hay que irse sacando cosas nuevas como lo de Marinero y esto, hay que irse sacando los chascarrillos nuevos. Claro, claro. Y no, sino que vamos a acabar como Torres y Reyes y nadie quiere eso. Bueno, Alex, enhorabuena por tu estudio, trabajo, matrimonio y paternidad, por cierto. Joder, si y qué menos series, pero vamos, es que esto ha sido un ala. Te compensa. Completo. Y aunque hoy no traemos noticias, sí comento que José María Cortés nos mandó una noticia que era una serie que están preparando sobre las excentricidades y locuras de Silicon Valley. Una serie sobre, pues eso, Silicon Valley, el famoso, esta zona de Los Ángeles donde está Google y todas y las compañías americanas de cerebritos. Pues la HBO tiene previsto para abril estrenar una serie sobre ellos. Vaya pintaza, ¿eh? Uf. Uf. Ahora, ¡buah! A ver si me la grabo en el vídeo, para no perdérmela nunca. Vaya pintaza. Madre mía. Bueno. Increíble, no, ¿eh? No te emociones, que sé que hasta abril no vas a dormir para verla. Un montón de picateclas en la HBO. Eso puede ser. Yo no quiero ni pensarlo. A ver, la mejor propuesta de serie nueva que he leído últimamente es en la que está trabajando de HBO, que va sobre la industria de la música electrónica. Y tiene trabajando para la serie a Jay-Z, Will Smith, Calvin Harris, que es un DJ británico, un productor de música electrónica, etcétera. Y no sé quién fulano más. Y no tenía ningún sentido. Yo tengo una teoría, y es que la HBO perdió una oportunidad de oro de aprovechar el tirón que tuvo la película esta de The Fighter. Que no sé si la produjo la HBO o algo así, que también estaba metida, porque trata sobre un documental que le están haciendo a un ex boxeador, y sacar una serie en condiciones de boxeo. Bueno, tú ya le has dejado ahí la idea al HBO. Seguro que sí, yo se la regalo de gratis. Porque me gusta, ¿sabes? Me gusta dar ese tipo de regalos. También me ha gustado otro tipo de regalos. Como, yo qué sé. Los paquetes de cacas que explotan, cosas. ¡Ay, Miguel, por favor! Bueno, no voy a leer todo lo que tenemos en Twitter porque es muchísimo, pero sí voy a leer este tuit que me ha hecho mucha ilusión, que es de Ladri Palomo, que dice: escuchar las tomas falsas de Teleadictos y sonreír como un bobo durante 10 minutos. Pues muchas gracias, porque muchas veces, no sé si las tomas falsas os parecen una pesadez y me dan un trabajo horroroso. Así que a mí es lo único que me gusta. A mí también. Los restos tengo que aguantar. Ya. Sí. Bueno, pues nada. Al final habrá tomas falsas. No, pero a los que lo hacemos lo más gracioso es las tomas falsas, porque lo otro ya sabemos lo que hemos dicho, pero para las tomas falsas es como lo cortas tú. Claro. Entonces es muy gracioso la sorpresa. Yo lo primero que escucho, primero las tomas falsas. Yo lo primero que dije cuando entré en Teladictos, le dije a Dani que yo me escuchaba a Teladictos, primero ponía el final, escuchaba las tomas falsas y luego me ponía el programa. Intentaba pensar dónde había caído esa toma falsa que había quitado, había eliminado. En qué parte estaba el corte. Ajá. Me gustaba hacerme mi propia composición porque me hacía más gracia todavía. En mi cabeza las cosas graciosas son mil veces más graciosas. Ya podemos pasar a la parte que estabais todos esperando, que son las tomas falsas. Así que vamos a irnos despidiendo. Miguel, Despídete adiós. De tu querido público. Adiós, adiós amigos. Sé que tengo muchos haters. No me gusta decir esa palabra tan fea, entonces la digo mal para demostrar mi desprecio hacia ese anglicismo. Pero la verdad es que me da un poco igual, porque el día menos pensado empaquetaré debidamente una caca y os la enviaré con un petardo. También tienes mucha gente que te quiere, no te pongas así. Hombre. A la gente que me quiere, yo también la quiero y la amo, y a todos los oyentes que alguna vez me han dicho, soy oyente tuyo, te he visto, tal, me gusta, los he abrazado, les he dado la mano o los he besado y con mucho cariño, porque yo soy una persona que da mucho cariño, como JD en Scraps, que quería dar cariño pero el otro no quería tanto cariño, pues yo igual, soy así. Miguel, ahí donde lo veis que se hace el duro, en el fondo es como un osito de peluche. Sí, pero me gusta también montar bronca. Es un osito de peluche gamberro. Bueno, Miguel, muchas gracias por venir. A ti, por invitarme. Yago, despídete. Adiós, muy buenas. Qué mal ha quedado eso, ¿eh? Ha quedado mal, ¿eh? Venga. Ha quedado mal, chico mal. Complejo. O sea, entrando... diciendo hola y adiós, Yago, te estás lucido hoy. Venga, segunda toma. Tengo que hacer muchos trabajos, que estoy muy ocupado. Estoy haciendo trabajo de fin de grado, me va a quedar increíble. Yo sé que sí. Pues nada, muchas gracias. Lo voy a hacer sobre Buscaminas. Eso no fue lo que me contaste en Navidad. Nada, Buscaminas se me da muy mal. Bueno, besos a todos. Inma, besos para pues... ti. Y para vosotros y para los que nos están escuchando. Y nada, hasta la próxima. Pues yo me despido cantándole cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís. En mi familia no me cantan cumpleaños feliz y me tengo que poner esta canción en el YouTube, que lo sepáis. Muchas gracias, Lorena. Venga, besitos, adiós. Adeu. Escenas eliminadas. Deberíamos meter un vasco, porque a mí me hace ilusión que llegue y diga hola, buenas noches, y decirle Gabón. Me encanta. Yo viví en Bilbao 3 años, me puedes decir Gabón si quieres. Ah, te lo voy a decir a partir de ahora. Correcto. 3 años viviste en Bilbao, madre mía, es que probablemente Daimiel sea el único sitio en el que no has vivido tú. Esto ¿habéis es... notado que Dumacae tiene una voz más sexy ahora en 2014? ¿En qué te basas? Me baso en que me parece más sexy que 2013, ese comparación, el criterio de comparación. Ah, fuck. ¿Dónde está? Porras, por deslogarme de... Ah, lo que le daba error. Te odio. Déjame vivir, Google, puedo tener 2 cuentas. Podemos hacer un gag ahora que no está la jefa. Venga, Isma, necesito una voz femenina, sígueme el rollo. Bueno, parece que la prueba que tenemos que hacer ahora va de comer. Creo que deberías hacerla tú. Pues creo que sí. Joder, pero digo... ¿Por qué pones más voz de tío cuando imitas a una mujer que no lo sé. Haber dicho, pues claro que sí, Ramón. Claro que sí, para terminar la broma. Ay, perdón, ya volví. Hemos intentado hacer un gag, pero ha salido regular. Bueno, Inma, ¿y qué te han regalado? Ah, el móvil que os dije y unas gafas de sol, de momento, no sé. ¿Pero gafas de sol guays o tapafeas? Tapafeas. Joder, macho, ¿por qué os ha dado ahora por eso? Si no te llamas Clínica Punta Galea, eso no es un nombre de persona, yo, claro. Claro que no lo es. O no te llamas Comunicación Punta Galea, claro que no me llamo así. Es evidente. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo creo un correo de una empresa, amigo? Señor Google, si los de la empresa no se quieren gastar el dinero en comprarse un dominio, ¿qué hago yo? Que soy un becario. Lo llamo y le digo, oiga, doctora. Usted sacar muelas sabrá sacar, pero hacerse correr no sabe. Me he codado. Para cada vez es por favor. Efjaristos, gracias. Bueno, ¿qué pasa? Que como hoy no está Javi Marín presumiendo de que sabe turco, me vienes tú hablando de griegos. Yo no sé nada. Yo fui allí y comí musaca todos los días. ¿No? O al revés, si no tienes criterio. O has estudiado demasiado, que tienes el cerebro derretido. Yo por estudiar demasiado no puede ser. No, no, no, no puede ser. Pero tú tampoco lanzas fichas por DM. Bueno, pues con eso yo que creo que ya sepas, podemos dejar Miguel, Scrap. Que tú sepas. No, si las lanza, las lanza bien. Bueno, bueno. Voy a dejarlo en el misterio. Estoy grabando un teladictos. ¿Lo qué? Eso. ¿Lo solo qué? Lo cortáis, lo he tenido que decir al teléfono porque me estaban llamando. Le ha quedado muy bien dentro del programa. Ah, que estos, que estos son teleadictos, hombre, no me había dado cuenta. Lo pueden poner de continuidad. Ya me gustaba un poco, pero ahora ya es que. Pero vamos, que odio más a las madres que a los niños. Las madres son peores. Y da igual, las madres encima cuando crecen siguen siendo madres y me dan el coñazo a mí. Puedes dárselo a Papá Noel. Ay. Ayer me llamaba una. Y en el proceso de entremedia se lo dan a Yago, que sabes que también está ahí. También, ¿ves? Es que al final todos sufrimos a las madres. Y luego al final el niño cuando es grande se enamora de Inma, ya ves, nos anda por culo a los cuatro. Y me fastidia a la madre como suegra, es que. Mierda, no demandé nada, o sea que sí que demandé, pero no hizo doble check. ¡Doble check! Si no hizo doble check es que ni se le ha entregado, tiene móvil apagado. ¿Te llamo? ¿Qué va? Que le den, sabe que estamos aquí grabando, no. El señor inalcanzable no está reachable, pues que le den. Pero que había. No, dijo que no iba a grabar o algo. Que no sabía, que no confirmaba nada porque tenía el cumpleaños su madre. Claro. Ah, vale. Que nada, debe no ser con caballos andaluces que bailan y todo, porque madre mía, yo el cumpleaños de mi madre, si hay suerte como con ella y ya. Estoy a las 8 de la tarde liada todavía en el jolgorio, no sé. Que está durmiendo la siesta. Más bien. Así que venga, vamos allá. Porque conducen fatal, porque son imbéciles y subnormales y no saben conducir en Madrid. La gente de Madrid es que apesta conduciendo. Ya está. Venga. Pues nada. Adiós a menos todos. Menos los oyentes de teladictos, esos conducen. ¡Buah! Parecen Vettel y Carlos Sainz junticos. ¡Qué bien conducen los madrileños que escuchan! No, los que no. ¡Buah! No tienen ni idea. Los que no parecen Felipe Massa. En general. Los oyentes de teladictos son los mejores, ya está. Bueno, cuidado mucho y que pase un buen fin de cumpleaños, Inma, y os quiero. Adiós. Igualmente. Me contaréis cuando volvemos a quedar.